Hoy voy a ir a tu casa, tú me esperas en el portón. Corazón muy lastimado, está muriendo de dolor. Juro que me arrepentí, si me puedes perdonar. Ya no aguanto esta tristeza, este amor me va a matar. Soy pajarito que vuela, queriendo volver al nido. La oscuridad de la noche, tan lejos de tus cariños. Yo ya procuré amigos, los brazos de otra persona. No peleas conmigo, si tú amas me perdonas. Si no peleas conmigo, si tú amas me perdonas. Y si no vuelves, ahí voy a buscarte, chiquita. Voy a ir a tu casa, tú me esperas en el portón. Corazón muy lastimado, está muriendo de dolor. Juro que me arrepentí, si me puedes perdonar. Ya no aguanto esta tristeza, este amor me va a matar. Soy pajarito que vuela, queriendo volver al nido. La oscuridad de la noche, tan lejos de tus cariños. Yo ya procuré amigos, los brazos de otra persona. Si no peleas conmigo, si tú amas me perdonas. Si no peleas conmigo, si tú amas me perdonas. Thank you.